ha llegado. Raíces sinfónicas, sonidos impactantes pretenden adueñarse de tus sentidos auditivos. Música, energía e ideología de un movimiento inmortal, nuestro rock. Déjate envolver y siente al máximo las notas y los sonidos que llegaron para quedarse. Y que a través de la frecuencia radiofónica nos posicionamos para adueñarnos de tu espacio musical. Disfrutemos juntos y sé protagonista de una descarga más de la esencia de las bandas, expresión social fortaleciendo tus gustos musicales. Es una banda de heavy metal mexicano que nace a finales de 1985 en la ciudad de Obregón, Sonora. Es liderada por el músico y cantante Pascual Mesa, único miembro original de la banda. El debut de Cafra fue en marzo de 1986 y para 1987 graba su primer LP para Avanzada Metallica, desprendiéndose del mismo sus primeros éxitos Esquizofrenia, Dos Bestias, Dama de la Mentira y la clásica No Pararemos de Rock and Roller. Discografía oficial, Cafra Disco Negro, Generaciones, Las Víboras Cambian de Piel, producido por Carlos Avilés. Deja Vu, Misantropía, Caja de Metal, Enterrados en Vivo, volumen 1 y 2, y en 2019, Morir de Pie. Cafra Disco Negro, el primer disco de estudio de la banda, se considera un trabajo de culto para la escena del metal mexicano por su estilo clásico de metal con la poderosa voz de Pascual y sus temas de protesta y rebeldía. Cafra, Fosas Clandestinas y ya la esencia de las bandas. Los ojos, sordos y mudos quedamos. Ya nos creemos la víctima y aquel que nos tiene agachados. Si arrancan tu lengua fue tu elección, con silencio fuiste triturado. Las manos te ató la comodidad, los miedos tu rostro aplastaron. Sultados, saqueados, baleados, golpeados, cegados, torturados, degollados. En una fosa clandestina se encuentran los años, meses y días. En una fosa clandestina quedarás oculto, extraviado y la esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Social fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Somos los cómplices de este mal, con nuestro silencio apoyamos. La muerte no tarda y te alcanzará, no existen derechos humanos. Sus víctimas cobran la corrupción, pues no procuramos su fin. Si sigues apático y sin valor, entregas tu vida. Lo permites y tú sigues y Estás escuchando la esencia de las bandas, las voces del metal mexicano volumen 2. La esencia de las bandas es una producción totalmente independiente grabada y realizada en los estudios Corlex. En el año 2017, la banda Pecato publica su producción La Muerte Agonizada, un disco con raíces metaleras influenciadas por el grupo Judas Priest. El sonido es una clara mezcla de thrash y death metal, contando con la participación en la voz de Ricardo Sánchez, ex Santa Muerte, Miguel Ángeles, teclados y bajo, Luis Pineda, batería y Leonardo Valdés, guitarra. Para este trabajo musical invitan a Pascual Mesa, voz original de Cafra, a interpretar su éxito Dos Bestias. Tracklist: Ser Supremo, Marcarás, Mi Legado, Monstruo, Perdedor, Vivir, Morir, Agonizando, Perdido, Resurrección y Dos Bestias. Pecator con Pascual Mesa, Dos Bestias, en la esencia de las bandas. Y a las bestias muertas no podrás mirar. Federico Almesa es un músico y cantante mexicano con una vasta trayectoria en el heavy metal, fundador de la gran banda Cafra de los 80s. Una banda que ha recorrido todo el territorio nacional alzando siempre la bandera del rock and roll. En el 2019 se cumple uno de los grandes sueños de Pascual, grabar sus mejores éxitos al lado de una orquesta sinfónica. Se ve reflejado en dos discos con el título Cafra Sinfónica. Cafra, paren el fuego, en la esencia de las bandas. Esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. De las bandas. Somos más que una radio independiente. Estás escuchando el podcast número 31 de La Esencia de las Bandas, las voces del metal mexicano, segunda parte. La Esencia de las Bandas es una producción totalmente independiente, grabada y realizada en los estudios Corlex en la ciudad de Tehuacán, Puebla, México. Equipo de producción Alex Cornelio y su servidor Marcos Metalman. Calvaria es una banda de power metal capitalina, fundada y liderada por el vocalista Mario Montaño. Inician en agosto de 1998 junto a Miguel Ángel Cañizo en los teclados, Jaime Muriño en el bajo, Pixie Wolf en la guitarra y Arturo Cervantes en la batería. 1999 fue un año difícil para la banda, ya que a 2 semanas de abrir un concierto a la banda brasileña Angra, 4 de sus miembros fundadores abandonan el grupo, quedando únicamente Mario Montaño. Para el año 2000, Calvaria nos presenta su primer álbum de estudio de título homónimo, distribuido por Argenta Records. El álbum se compone de 11 temas como Destructor, Requiem, Último Viaje, Sigues Aquí. Calvaria, El Héroe. Voz, Mario Montaño. En la esencia de las bandas. Expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Thank you. La Esencia de las Bandas es una producción totalmente independiente, grabada y realizada en los estudios Corlex en la ciudad de Tehuacán, Puebla, México. Equipo de producción Alex Cornelio y su servidor Marcus Metalmania. Los invitamos a visitar nuestra página oficial en Facebook, La Esencia de las Bandas, donde publicamos todos los miércoles los podcasts más recientes y toda la información más relevante en el mundo del rock. Y continuamos con este, el podcast número 31, Las Voces del Metal Mexicano, segunda parte. El 29 de marzo del año 2011, Mario Montaño y Calvaria nos presentan su segundo álbum de estudio, titulado Hijos del Sol, a través del sello Madame Records. En abril del año 2011, el álbum Hijos del Sol es nominado a Mejor Disco del Año y Mejor Arte por los premios IMAS, Indie Music Award. Actualmente, Mario Montaño y Calvaria están trabajando en el nuevo álbum que lleva por título La Leyenda del Jaguar, y la letra es una adaptación de cuentos y leyendas que giran en torno a este enigmático animal. El álbum cuenta con 16 temas, se planea sea lanzado en dos partes, la primera Fénix y la segunda La Leyenda del Jaguar. Calvaria, alas, voz, Mario Montaño, en La Esencia de las Bandas. Thank you. La Esencia de las Bandas es una producción totalmente independiente, grabada y realizada en los estudios Corlex en la ciudad de Tehuacán, Puebla, México. Equipo de producción Alex Cornelio y su servidor Marcus Metalmania. Estás escuchando el podcast número 31, Las Voces del Metal Mexicano, segunda parte. En el año 2000, Mario Montaño y Calvaria participan en el disco tributo a Luzbel interpretando el tema El Loco, perteneciente al EP Metal Caído del Cielo. Actualmente la banda está grabando su nuevo álbum que lleva por título La Leyenda del Jaguar. En él aparecen invitados especiales de gran nivel como el guitarrista mexicano Hugo Loyo, Alejandro Navarro de Máquina, Kiko Scher, guitarrista brasileño quien ha participado con Mike Serra, Tim Ripper Owens, entre otros más. En el tema El Sueño Terminó aparece Nico del Hierro y Dani Pérez de la banda española Saratoga. El disco será masterizado en España por Alberto Rionda, guitarrista de Avalanche, quien además participa en el tema La Leyenda del Jaguar. Calvaria, El Loco, voz Mario Montaño, en La Esencia de las Bandas. La Esencia de las Bandas, fortaleciendo la cultura del rock. trazando la línea de la comunicación, transmisión, reseñas, entrevistas, discos, conciertos y demás, solo aquí. ¡Iniciamos! El baterista de la banda Blink 182, Travis Barker, ha compartido noticias del nuevo EP de la banda, que contará con la participación de Lil Uzi Vert y Pharrell Williams. El baterista reveló que previamente estrenará la canción Quarantine antes del lanzamiento del nuevo EP. Hay una canción llamada Quarantine que saldrá muy pronto. Será una favorita de Blink. Será la favorita de todos nuestros fans. Es increíble. Gary Holt y Tom Hunting de la banda Exodus compartieron las siguientes letras en la cuenta Instagram del guitarrista. Estamos creando cosas locas, te digo que este disco será puro fuego, el nivel de agresión y energía es tan alto que no se puede medir. El nuevo trabajo discográfico de la banda Exodus saldrá a la venta al mercado internacional el próximo año a través del importante sello Nuclear Blast Records. El guitarrista y compositor Gary Holt habló sobre la nueva producción de la banda a través de una transmisión de preguntas y respuestas el pasado miércoles 17 de junio en el Instagram de Marshall Amplification, su patrocinador oficial. Esto dijo: estaré en el estudio en septiembre, estamos escribiendo ahora, tenemos alrededor de 6 canciones y 1,000,000 de riffs y es aplastante, todos decimos eso, ¿verdad? No estoy bromeando, es otra cosa, la gente escuchará este disco y van a decir, mierda, Exodus está en otro nivel. El guitarrista de Guns N' Roses Slash se ha comprometido a trabajar con Dave Mustaine en Rust in Peace, nuevo libro del líder de Megadeth que saldrá a la venta a partir del próximo 8 de septiembre a través de la editorial Hachette Books. Rust in Peace, The Inside Story of the Megadeth Masterpiece, relatará toda la historia detrás de la grabación de esta piedra angular del metal que veía la luz en 1990 desde el punto de vista del propio Dave. Slash ha sido el encargado de escribir el prólogo en el que reconoce que Rust in Peace puso a la banda en el mapa. Trazando la línea de la comunicación, transmisión, reseñas, entrevistas, discos, conciertos y demás, solo aquí. Gallegos es la voz oficial de Saga Heroic, banda de heavy power metal originaria de Monterrey, Nuevo León, México, formada desde el año 2007. Discografía oficial al pie de la batalla 2011, el cual les permitió darse a conocer en la República Mexicana. El disco incluye 8 temas cargados de potente metal mexicano épico. Acero, Sangre y Fe 2017, 13 canciones de poderoso heavy nacional donde se escucha un avance de madurez vocal por parte de Gallegos. Además, en este disco participa Ángel San Juan de la banda española Tierra Santa con el tema Hermanos de Espada y Óscar Sancho de la banda Lujuria con el tema Por Tenerlo Todo. Saga Heroica ha compartido escenario con Tierra Santa, Warcry, Saratoga, Testament, Darkmoor, Paul Diano, Lujuria, entre muchos más. Saga Heroica. Sangre Nueva, en la esencia de las bandas. De las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Las mejores voces del metal mexicano volumen 2 es el especial que escuchas en La Esencia de las Bandas. La banda Saga Heroica, grupo de heavy nacional, es invitado a participar en el 2016 al tributo en vida que se le hace a la banda regiomontana Ira con motivo de sus 20 años en la música. El álbum Crónicas de Guerra, tributo a Ira, contó con 3 discos de estudio, el primero con temas nuevos y los 2 siguientes con versiones interpretadas por bandas mexicanas y españolas. Músicos invitados: Tete Novoa, Saratoga, Jorge Berceo de Zenobia, Juan Banadal de Dragonfly y Yadira Monreal de Aridane. Soldados del Destino, Saga Heroica, voz Adrián Gallegos, en La Esencia de las Bandas. Bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. De las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. We'll be right back. Estás escuchando el podcast número 31, Las Voces del Metal Mexicano, segunda parte. La Esencia de las Bandas es una producción totalmente independiente, grabada y realizada en los estudios Corlex en la ciudad de Tehuacán, Puebla, México. Equipo de producción, Alex Cornelio y su servidor, Marcos Metalman. El músico y vocalista Javier Razón ha participado en dos de las mejores agrupaciones de heavy metal cristiano en México, Puño de Hierro y La Tierra Prometida. Su trayectoria musical data de finales de la década de los 80, convirtiéndose en una de las voces más emblemáticas y reconocidas de la escena del metal nacional. Javier se destaca por interpretar temas con contenido reflexivo, religioso y de superación. En el año 2017 forma la banda Ireland, que es la combinación de palabras de las dos agrupaciones en que ha participado, dando como resultado Tierra de Hierro, Ireland, conformada por Manuel Godoy, Luis Arreola, Francisco Gatica, destacado músico, bajista y productor que formará parte de la banda ochentera de heavy francés y la nueva generación Samuel Razo. Ireland, héroes, voz, Javier Razo, en la esencia de las bandas. Decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. escuchando el podcast número 31, Las Voces del Metal Mexicano, segunda parte. La Esencia de las Bandas es una producción totalmente independiente, grabada y realizada en los estudios Corlex en la ciudad de Tehuacán, Puebla, México. Equipo de producción Alex Cornelio y su servidor Marcus Metalman. Javier Razo es un destacado vocalista de heavy metal cristiano, oriundo del Estado de México. Su carrera profesional en la música inicia en 1989 con la banda Puño de Hierro, con quien graba el único material discográfico, Ten Fe en Dios, en 1990 para discos y cintas Denver, que se convierte en un disco clásico de la escena del metal nacional. La voz de Javier Razo se volvió emblemática y este disco un clásico. Después, los hermanos Razo, Alejandro y Javier son invitados a participar en el grupo de rock cristiano La Tierra Prometida, junto a Luis Arriola y Manuel Godoy, grabando el mejor disco de la banda con un estilo puramente heavy. El disco se titula Sigue. Aerolan, poderoso, voz Javier Razo, en la Esencia de las Bandas. Poderoso, majestuoso, rey de Israel, rey de reyes, grande eres nuestro Yahweh. Poderoso, majestuoso, rey de Israel, rey de reyes, te mereces gloria y honor. En tu diestra hay justicia y poder, nadie te parará. Grande y fuerte, Señor de Israel, nadie te detendrá. Esencia de las Bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Poderoso, majestuoso, rey de Israel, rey de reyes, grande eres nuestro Yahweh. Poderoso, majestuoso, rey de Israel, rey de reyes, te mereces gloria. solo rock, la esencia de las bandas. La esencia de las bandas es una producción totalmente independiente, grabada y realizada en los estudios Corlex en la ciudad de Tehuacán, Puebla, México. Equipo de producción, Alex Cornelio y su servidor, Marcus Metalman. Los invitamos a visitar nuestra página oficial en Facebook, La Esencia de las Bandas, donde publicamos todos los podcasts más recientes y toda la información más relevante del mundo del rock. Continuamos con el podcast número 31, Las Voces del Metal Mexicano, segunda parte. El primer trabajo discográfico de Javier Razo y la banda Ireland se titula Profetas, publicado en diciembre del año 2019 a través de Hell Machine Records. El álbum se compone de 10 temas en español como Ven a mí, Hope, Sígueme, Héroes Poderoso. La grabación fue hecha por los mismos miembros de la banda y Octavio Ordaz. El álbum es masterizado por Harris Young, quien ha trabajado en el álbum Walls of Jericho de la banda alemana Helloween, dándole una calidad auditiva extraordinaria. Es un trabajo que nos muestra un heavy metal de alta manufactura con sonidos de Medio Oriente que te hacen recordar a bandas como Myra. La ejecución de cada instrumento es magistral y la voz de Javier Razo es la cúspide de esta placa musical. El tema Sígueme pertenece a la antigua agrupación La Tierra Prometida y el tema Héroes es un tema original del grupo Bright. Ireland, Ven a él, voz Javier Razo, en La Esencia de las Bandas. Me hablas de la El sentir de la juventud se hace presente mediante el lenguaje universal del rock nacional. Rock mexicano. La esencia de las bandas, el lenguaje universal del rock. Un espacio dedicado a la propagación del rock. Guardian es una banda de rock cristiano originaria de Los Ángeles, California, fundada en 1982 bajo el nombre Fusion por el cantante, guitarrista y compositor Paul Cowley y el bajista David Batch. La banda se da a conocer oficialmente con el nombre Guardian en 1985. Para el año siguiente se integra Tony Palacios como guitarrista. En 1989 la banda nos presenta su primer álbum oficial, Fish Watch, producido por el guitarrista de la banda Striper, Oz Fox, con un sonido de metal melódico similar a Striper y Van Halen. Para su segundo álbum se integra el vocalista Jamie Rowe, ex cantante de la banda cristiana Tempest. El álbum fue lanzado en 1991 bajo el título Fire and Love a través del sello Epic Records, producido por John y Tino Elefante. Guardian, toma tu cruz, 1995, en la esencia de las bandas. Expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. En la vida hemos tenido que luchar, en tormentas ya no puedes continuar. Buscamos un lugar donde podernos juntar. Encuéntralo en Dios, Él te consolará. Él te consolará. Y cuando viene sigue a Cristo, la iglesia escucha si Él nos dijo, y al terminar su rostro tú verás. Así que toma tu cruz y sigue a Cristo, libres por amor nos hizo, murió por darte una razón de ser. Toma tu cruz y sigue a Cristo, la iglesia es mucha, si Él nos dijo, y al terminar su rostro tú verás. Yeah. Uno de los temas más destacados de la banda Guardian es Power of Love, perteneciente a su segundo álbum. En 1991, la banda realiza una exitosa gira por Norteamérica y en 1992 realiza una visita europea junto a la banda Stryper. En 1995, la banda Guardian nos presenta su primer álbum en español titulado Nunca te diré adiós, que es la versión en castellano a temas pertenecientes a su anterior trabajo musical Swing Swan Zoom de 1994. Con este álbum, la banda aumenta la popularidad en Latinoamérica. El álbum se compone de 10 temas como Te veo en el cielo, Sabes que es amor, Nunca te diré adiós. Guardian, Te veo en el cielo, 1995. En la esencia de las bandas. Es muy difícil esperar y un adiós así dar a tiempo. Siempre el sol se ocultará, concluyendo lo nuestro. Hubiera deseado estar y un día más contigo pasar, aunque ya no estés aquí. Te veo en el cielo, te veo en el cielo. Aún es que perderte me duelen más los años que no estuve a tu lado. Quiero correr hacia ti, te quiero enseñar lo que he logrado, pues lo que más duele es ya no poder vivir junto a ti. Oh, veo la foto de un pequeño que solo está queriéndote hallar. Es increíble cómo creció, aún así solo el continuo. Hubiera deseado estar en tus brazos otra vez, aunque ya no estés aquí. Allá te abrazo, te abrazo en el cielo. Aún es que perderte me duele más los años que no estuve a tu lado. Quiero correr hacia ti, te quiero enseñar lo que he logrado, pues lo que más duele es ya no poder vivir junto a ti. Pues muchos años yo dejé pasar, creí que en control estaba. esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Hubiera querido decir, te amo más, te lo diré, allá en el cielo, allá en el cielo. Aún es que perderte me duele más, los años que no estuve a tu lado. Quiero correr hacia ti, te quiero enseñar lo que he logrado. Aún es que perderte me duele más, los años que no estuve a tu lado. Quiero correr hacia ti, te quiero enseñar lo que he logrado. Pues lo que más duele es ya no poder vivir junto a ti. Pues lo que más duele es ya no poder vivir junto a ti. Te veo en el cielo. Todos vamos ya. Alabemos al Señor, pues no hay nada mejor. Todos vamos ya. Levantemos nuestra voz y cantemos con el corazón. Guardian es una banda de metal cristiano norteamericana con mayor arraigo en Latinoamérica gracias al trabajo de sus álbumes en español, destacando Nunca te diré adiós, publicado en 1995, Alineación, Jamie Rowe, David Batch, Carl Newman y Tony Palacios. La banda ha publicado 7 álbumes de estudio en inglés, un disco en vivo, 4 álbumes en español y varias recopilaciones. En esta temporada difícil para la humanidad, Guardian es una banda de rock que nos enseña a través de su música que hay una esperanza y salvación llamada fe en Dios. Guardian, que el mundo de su gloria llegue. 1995, en la esencia de las bandas. Débil soy, mas tú a mí me das razón para vivir. Ahora siento que a mi lado tú estás. Muerto me reviviste por tu amor. Sin condición nunca podré pagar lo que has hecho en mí. Decidido estoy, viviré para servirte nada más. Y mis sueños te pues tú los ves mejor. Sin problemas yo estoy. Que el mundo de su gloria llene por siempre y siempre. Amén. Que el mundo de su gloria llene por siempre y siempre. Amén. Oh. esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Tengo que decir, eres Dios y eres todo en mí, eres todo en mí, eres todo en mí. Esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. America's on fire. There's protests in the street. Her conscience has been looted and her soul is under siege. La banda de hard rock de Nueva Jersey, Bon Jovi, originalmente tenía programado el lanzamiento de su nuevo álbum Bon Jovi 2020 para el 15 de mayo. Debido a la pandemia mundial, se retrasó hasta el otoño. Las letras del nuevo álbum tienen referencias de temas controversiales de la actualidad. Al momento nos han presentado el lanzamiento de tres sencillos, Unbroken, Limitless y American Reckoning. La banda liderada por John Bon Jovi se ha unido a otros artistas para oponerse a los abusos que afectan a la comunidad afroamericana en Estados Unidos. Bon Jovi, Limitless, en la esencia de las bandas. Another beep, scrub your face and brush your teeth. Out the door into the street, I fell out of my sleep. A million different faces, all from different places. Swimming in the sea, trying to keep your head above water. Trying to keep your head above water. On a night like this, one prayer, one wish. Step out of the edge, it's worth. Limitless, limitless, limitless, limitless. Wake up, everybody, wake up. Morning comes, you do it all again. You know the song, it's on repeat. Find your shoes, can't find your feet. Grab your wallet and your keys. Better not forget to breathe. Sweating till you're soaking. Don't let them see you choking. A teardrop in the sea. Trying to keep your head above water. You're trying to keep your head above. Limitless, limitless, limitless, limitless. Life is limitless, limitless, limitless. Limitless.